Estás escuchando el episodio número 2 de Podcatolicast. Hola, ¿qué tal, queridos oyentes? Como ya escuchamos, este es el segundo episodio de Podcatolicast. En esta ocasión, la temática de este programa será Cambiando al Mundo. Un tema tal vez del que se habla mucho, pero se hace poco. Un tema conocido tal vez para algunos y desconocido para las grandes mayorías. Un tema que tal vez ignoramos o que tal vez no nos guste hablar de él porque se nos hace una utopía o algo imposible. Por eso hoy, durante las secciones de este programa, me gustaría que fueran orientadas a esta temática, cambiando el mundo. De manera que todo lo relacionado con el programa de hoy irá orientado hacia el mismo tema. Y antes de iniciar, darle las gracias a todos nuestros nuevos oyentes que nos están escuchando, que nos están apoyando y están dando sus buenos comentarios. Ya saben que ustedes son lo principal para este programa, que es de ustedes y para ustedes. Podcatolicast, como ya lo hemos dicho en episodios anteriores, para los nuevos que nos están escuchando a partir de este programa, Podcatolicast es un podcast de categoría de religión católica, cuyo lema o eslogan es Evangelízate y diviértete. De manera que tratamos de hablar de estos temas religiosos de una manera amena y entretenida para poder asimilarlos más fácilmente. Que es esta la idea, llevarle la reflexión a todos y cada uno de ustedes de una manera amena. Les recordamos nuestro correo electrónico podcatolic@gmail.com. También los seguimos invitando a darle me gusta a nuestra página de Facebook Podcatolicast. www.facebook.com/podcatolicast. Y para los que no saben qué es un podcast, para los nuevos lo repetimos de manera breve, concisa y precisa. Un podcast es un formato MP3, el cual es un programa en audio que se reproduce a través de internet, al que te puedes suscribir y lo puedes descargar para escuchar en tus reproductores en cualquier momento. Esto es Podcatolicast y comenzamos. Quisiera empezar con esta primera sección de reflexiones, con una pequeña reflexión que va más que orientada a la temática de hoy. Esta reflexión se titula Si yo cambiara. Si yo cambiara mi manera de pensar hacia otros, me sentiría más sereno. Si yo cambiara mi manera de actuar con los demás, los haría felices. Si yo aceptara a todos como son, sufriría menos. Si yo me aceptara tal cual soy, quitándome mis defectos, ¿cuánto mejoraría mi hogar, mi ambiente? Si yo comprendiera plenamente mis errores, sería humilde. Si yo deseara siempre el bienestar de los demás, sería feliz. Si yo amara al mundo, lo cambiaría. Si yo me diera cuenta que lastimar, el primer lastimado soy yo. Si yo criticara menos y amara más. Si yo cambiara, cambiaría el mundo. Pues esta fue una pequeña pero muy significativa reflexión. Si yo cambiara. Muchos tal vez o la mayoría de nosotros pensamos que no podemos cambiar el mundo, que es algo imposible o inalcanzable, que no tiene caso siquiera hacer el intento. Pero si analizamos detenidamente cada una de las frases de esta reflexión, nos daremos cuenta que están llenas de razón. Para tratar de cambiar el mundo hay que comenzar por cambiar mi mundo. Es tan fácil y sencillo, según lo dice esta reflexión, cambiando en mí estos pequeños detalles, pero significativos, podremos ver cómo todo nuestro alrededor, todo nuestro mundo cambia de un momento a otro. ¿Por qué? Porque ya estoy cambiando la perspectiva de mis cosas, de mi alrededor. Bueno, les dejo para su reflexión personal esta significativa y pequeña reflexión, si yo cambiara. Para continuar con la siguiente sección, de este episodio 2 de Podcatólicas. Continuaremos con una pequeña pero muy interesante historia también, cuyo nombre no sé o no recuerdo, pero vamos a llamarla El Campesino y Dios. Pues era una vez un campesino que tenía demasiada experiencia en las siembras, en la producción y en cómo cultivar el trigo. Un día caminando se encontró con Dios y le dijo: creo que tú debes ser Dios, el Todopoderoso. Podrás ser el Todopoderoso, el Todomilagroso, el Omnipotente, pero lo que sí estoy seguro, que tú no tienes ni los mínimos conocimientos de agricultura, perdóname que te lo diga. Prueba de ello son estas cosechas en las que la verdad no nos está yendo nada bien. Mira, vamos haciendo un trato, Dios. Y Dios le contesta: a ver, ¿tú qué me propones hacer? Y este campesino le dice: te pido por favor que me des el poder para poder manejar todos los elementos durante toda esta siembra, y verás qué diferente va a ser todo, verás cómo va a cambiar el mundo manejando las cosas de manera correcta. Y fue entonces cuando Dios le concedió lo que el campesino le pedía. Entonces este, teniendo el poder, les dio cuanta agua él creía necesario, toda el agua que no les faltaba en ningún momento. Cuando quería que había sol, cuando quería que había noche, cuando quería que lloviera, llovía. Y así fue, un clima, un temporal perfecto, según el campesino. Los trigales empezaron a crecer, grandes, tupidos, se veía una gran producción. En ese momento, el campesino contemplaba esos grandes y hermosos trigales, esos grandes granos que se veían en las espigas. Fue entonces cuando se volvió a encontrar a Dios y le dijo: ¿ves cómo todo mejoró con haberme dejado manejar todo de la manera que yo creía correcto? Y le dijo Dios: pues es hora de cosechar. Entonces el agricultor se puso en marcha, y grande fue su sorpresa que se dio cuenta que las semillas no pesaban nada, eran vanas, eran unas grandes semillas, eran unas preciosas plantas, pero el grano no pesaba absolutamente nada. Era un grano prácticamente inservible. Y se preguntó el campesino: ¿qué pasó, Dios? ¿Qué pudo haber salido mal? Dios le contestó: tú cuando querías que hubiera noche, había noche, cuando hubiera sol, cuando lloviera, llovía. Le diste todo a estos trigales, todo fue perfecto, pero no te dabas cuenta que es necesario el sufrimiento, que eran necesarios esos fuertes vientos que sacudían los trigales para que se fortalecieran, para que esa semilla fuera más pesada y fuera más fuerte. No te dabas cuenta que eran necesarios esos días nublados, que esa falta de lluvia hacía más fuerte al trigo. No te dabas cuenta que el sufrimiento nos fortalece. Querías hacerlo todo a tu manera, a una manera perfecta, y mira lo que ha sucedido. Este trigo no ha dado frutos. Pues esta fue la pequeña historia, El Campesino y Dios, reflexionándola aquí de manera rápida y breve. Espero la podamos aplicar en nuestra vida diaria. Muchas veces no estamos conformes con nuestras vidas, con lo que nos sucede o de la manera que nos sucede. O tal vez muchas veces decimos, pues dicen que todo tiene un sentido, pero ¿cuál será el sentido de esto que me está sucediendo? ¿Por qué este sufrimiento? ¿Por qué esta desgracia que me pasa? Y esto nos hace estancarnos en un mundo lleno de tristeza, de amargura, de sufrimiento. Dice por ahí una frase que quiero mencionar: no existen las malas experiencias si las tomamos como buenos aprendizajes. El sufrimiento y el fracaso siempre van a estar en nuestras vidas. Que nos aprovechemos o no de él para fortalecernos, depende solamente de nosotros. Tan solo para purificar el oro, para amoldarlo, se necesita mucho calor. Sí, para salir adelante en nuestras vidas, para perfeccionarnos, viene el sufrimiento. vienen estas experiencias que tal vez nosotros podemos tomar por amargas o que tratamos de entender pero quizás nunca lo hacemos porque vivimos encerrados en ellas mismas. Muchos dicen que es cuestión de perspectiva, estoy de acuerdo. Cuando tenemos las cosas así tan de cerca, no podemos verlas ni ver en qué situación estamos. Muchos que están de lejos, que están afuera de la situación, nos dan consejos, pero no queremos creerles porque vivimos encerrados en ese sufrimiento de lo que ha sucedido. Es hasta que salimos de esta situación difícil y de que lo vemos de lejos, cuando podemos darnos cuenta tal vez del porqué de esta situación y poder enriquecernos con ese aprendizaje o fortalecernos con esas enseñanzas que están detrás de esa situación. Muchos podemos tardar demasiado tiempo para llegar a esto, o tal vez otro lo podemos aprovechar casi instantáneamente. Todo es cuestión de aceptación, de aceptar que todo sufrimiento siempre nos llevará a la paz si así lo queremos. Que todo trago amargo nos dejará una cosa buena si sabemos aplicarla en nuestras vidas. Si no nos dejamos llevar o no decaemos durante todas estas situaciones, si ponemos todo nuestro empeño a que nada nos apague esa felicidad con la que vivimos. Pues les dejo esta pequeña historia para que la siga reflexionando cada quien de manera personal y espero que les haya gustado. A continuación, en esta próxima sección, quiero invitarlos a hacer en el fondo de su corazón una oración muy bonita que nos puede ayudar a cambiar el mundo, a cambiar nosotros mismos. Los invito a irla repitiendo en el silencio de su corazón, con esa firme confianza de que cada vez que la pronunciemos, que la oremos, nos ayudará a hacer y a parecernos cada vez y más a nuestro amigo Jesús, a cambiar nosotros mismos y así poder cambiar el mundo. Esta oración se titula A la luz de tu figura. Señor Jesucristo, que tu presencia inunde por completo mi ser y tu imagen se marque a fuego en mis entrañas para que pueda yo caminar a la luz de tu figura y pensar como tú pensabas, sentir como tú sentías, actuar como tú actuabas, hablar como tú hablabas, soñar como tú soñabas y amar como tú amabas. Pueda yo como tú despreocuparme de mí mismo para preocuparme de los demás, ser insensible para mí y sensible para los demás, sacrificarme a mí mismo y ser al mismo tiempo aliento y esperanza para los demás. Pueda yo ser como tú, sensible y misericordioso, paciente, manso, humilde, sincero y veraz. Tus predilectos los pobres sean mis predilectos, tus objetivos mis objetivos. Los que me ven te vean, Señor, y llegue yo a ser una transparencia de tu ser y de tu amor, así sea. Pues aquí les dejo, queridos oyentes, esta pequeña pero muy bonita oración, la cual nos ayudará a ser cada vez mejores y parecernos más y más a Cristo para cambiar y para hacer un mundo mejor. Y qué mejor que la oración como un medio para pedirle a nuestro Señor que nos haga mejores, que nos acerquemos más a Él y más que nada que nos parezcamos más a Él. Y a continuación pasaremos a nuestra sección de frases célebres, en la cual en este episodio no será la excepción y estas frases célebres van dedicadas al cambio y a cambiar el mundo. Vamos a escucharlas. Todos piensan en cambiar el mundo, pero nadie piensa en cambiarse a sí mismo. Alexei Tolstoy, novelista soviético. Cuando no se puede lograr lo que se quiere, es mejor cambiar de actitud. Publio Terencio, autor cómico latino. Las masas humanas más peligrosas son aquellas en cuyas venas ha sido inyectado el veneno del miedo al cambio. Octavio Paz, poeta y ensayista mexicano. en un mundo superior puede ser de otra manera, pero aquí abajo, vivir es cambiar, y ser perfecto es haber cambiado muchas veces. John Newman, cardenal y escritor británico. ¿Por qué se ha de temer a los cambios? Toda la vida es un cambio. ¿Por qué hemos de temerle? George Herbert, poeta religioso inglés. Nunca creí que pudiéramos transformar el mundo, pero creo que todos los días se pueden transformar las cosas. Françoise Grillon, escritora y política francesa. Si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie. Giuseppe Tomasi di Lampedusa, escritor italiano. Si quieres cambiar al mundo, cámbiate a ti mismo. Mahatma Gandhi. Las personas cambian cuando se dan cuenta del potencial que tienen para cambiar las cosas. Paulo Coelho. Todos los días Dios nos da un momento en que es posible cambiar todo lo que nos hace infelices. El instante mágico es el momento en que un sí o un no pueden cambiar toda nuestra existencia. Paulo Coelho. Si no está en tus manos cambiar una situación que te produce dolor, siempre podrás escoger la actitud con la que afrontes ese sufrimiento. Víctor Frankl. Nadie puede ser esclavo de su identidad. Cuando surge una posibilidad de cambio, hay que cambiar. Elliot Gould. El sabio puede cambiar de opinión, pero el necio nunca. Immanuel Kant. Muéstrame un obrero con grandes sueños y en él encontrarás un hombre que puede cambiar la historia. Pero muéstrame un hombre sin sueños y en él hallarás a un simple obrero. James Cash Penny. Antes de iniciar la labor de cambiar el mundo, dale tres vueltas por tu propia casa. Proverbio chino. El medio de no cambiar es no pensar. Joseph Ernest Renan. Verdad es lo que la mayoría ve como verdad, pero la mayoría también puede cambiar de opinión a lo largo de la historia. Salman Rudy. Y pues esta fue la sección de frases célebres. Esperamos que haya sido de su agrado. Unas frases muy certeras y muy relacionadas a la temática de este día, de este programa. Y finalmente, antes de despedirnos, hacer una pequeña recomendación relacionado con la temática del episodio de hoy. Esto se trata de una película que viene relacionada con el tema Cambiando el Mundo. Y el título de esta película es Cadena de Favores. Esa película o su temática gira en torno a un maestro de una escuela que les deja de proyecto a sus alumnos, que son unos niños de apenas 11 años, una pregunta con la cual trabajar durante todo el ciclo escolar, la cual es: piensa algo con lo que puedas cambiar el mundo y ponlo en práctica. En torno a esta cuestión gira toda la trama, pues muy muy interesante, muy recomendable, que al final nos deja una gran lección de vida que la verdad todos deberíamos de poner en práctica. Y tal vez no digo que tanto como hacer lo que sucede ahí en la película, sino que reflexionar en qué estamos haciendo nosotros de provecho para este mundo. Y pues yo creo que ya con esto damos por terminado el episodio de hoy, dejándoles esta pequeña aportación de este programa de hoy como reflexión, para que pues le piensen, analicen un poco qué es lo que todos nosotros, cada uno desde donde estamos, podemos hacer para lograr esto. Y pues no me despido sin antes saludar a todos nuestros escuchas que pues nos han escuchado desde el episodio anterior, y espero que nos sigan escuchando en producciones posteriores, y ojalá que así sea. Aceptamos sus comentarios, quejas, dudas, sugerencias para fortalecernos. Este fue el episodio número 2 de Podcatólicas y nos escuchamos hasta la próxima. Adiós. La música de fondo que utilizamos en este episodio fue descargada de manera gratuita de jamendo.com.